Bueno, listo entonces. Buenas tardes a todos. Esta es la reunión de coordinación de la reunión de comunicación. Así que el coordinador de este grupo creo que es Franz, el que está coordinando un poco la cosa. No sé cuáles son los temas a tratar. Si alguno de ustedes puede tirar como un temario. No sé si hay un type with me, como voy anotando las cosas que surjan. Y en relación a eso, no sé, podemos proponer una parte de la reunión para hablar de eso y otra parte de novedades, que puede ser novedades al principio y novedades al final. ¿Qué les parece? Perdón, se me había cerrado la pantalla y no la podía volver a abrir. Hay un temario para tratar hoy. Así que si me espera un segundo, no sé si todos ya están enterados bien de la dinámica del equipo. Hay varios que sí, de los que veo, pero les voy a pasar el link al foro a los que no tienen idea de bien cómo estamos trabajando para que lo vean y de paso lo vamos a ir mejorando entre todos. Muchas gracias. Buenísimo. Y ahí está el tema para, ¿cómo se dice? Para ir hablando los temas, el temario, digo, algo así. Ahí tienen todos el link a la parte del foro, la parte del foro en la que está trabajando el equipo. Y ahora les paso bien, ahora les paso el otro link con la data de la concepción del grupo. Creo que en el foro. Comentar un poco también, aparte de pasar los links, ir comentando un poco cuál es la idea general, digo, a grandes rasgos, después entraríamos en detalles. Sí, la idea del grupo de comunica del equipo de comunicaciones es que es a nivel de Movimiento Seguidores Argentina, es que empecemos a de alguna manera coordinar todas las comunicaciones entre los distintos subcapítulos que hacen al Movimiento Seguidores Argentina. Por ahora las vamos a hacer una vez al mes, el primer domingo. ¿Alguien está grabando esto? FX. Yo grabo. ¿Vos? Hola, Leo, un gusto que estés acá. Bueno, así que ahí tienen la concepción en el segundo link y en el primero. En el primero tienen el foro en general. Eso después los que son referentes, investíguenlo, métanse y traten de ver si lo entienden y si no cualquier duda, o sea, nos consultan, así vamos mejorando bien el post de la concepción. La idea es que eso quede lo más claro posible. Así que en la medida de que los que lo vayan leyendo tengan dudas, anótenlas y hagan un feedback de eso. Así, bueno, vamos mejorando el post para los que van llegando y pueden entender bien el funcionamiento y la dinámica del grupo. Hoy hay una serie de temas a tratar. Antes quería contarles a todos los de otros subcapítulos que ayer hubo una reunión acá en CABA que fue muy productiva, en donde definimos dos referentes, barra tres, que asumen digamos, el rol de referentes de CABA. De alguna manera estamos buscando, o sea, se había amalgamado lo que es el Movimiento 6 Argentina con el subcapítulo CABA. Entonces estamos buscando que se dividan, ¿no? Y que quede bien claro que el Movimiento 6 Argentina va a ser un nodo comunicacional entre todos los subcapítulos. Cada subcapítulo es autónomo y se organiza y actúa desde su localidad. Básicamente. Entonces, el Movimiento 6 Argentina, por ahora, estamos enfocándonos en armar tres equipos que nos parecen fundamentales para que todo esto siga moving forward, que es el equipo de comunicaciones, este que está funcionando ya hace un mes y bastante efectivamente, o sea, estamos teniendo representación en las reuniones latinoamericanas y en las reuniones internacionales. Ahí está el Tano, están Seba Bach, que están participando de las mismas, y eso nos da la posibilidad de todos tener acceso a la información de lo que está pasando en el movimiento a nivel internacional, a nivel latino y a su vez al nivel de los subcapítulos, porque como verán en el foro hay una parte para poner los reportes, entonces los referentes pueden ir poniendo reportes de su subcapítulo, hay una parte de resúmenes que eso ya se viene usando, en donde se ponen los resúmenes de todas las reuniones que se van llevando. Y bueno, básicamente es eso, es hacer que o sea, todo el miembro que quiera saber qué está pasando, entra dentro de este equipo, en donde hay ciertos referentes de los distintos subcapítulos, que asumen la responsabilidad, digamos, el trabajo, la labor de de mantener eso actualizado, ¿no? Esa es la idea de este equipo. Bueno, entre paréntesis les cuento que los otros dos equipos de los que estamos hablando, como para empezar a organizar bien el Movimiento CEG Argentina, son el de Equipo Web, que va a ser la reunión el domingo que viene a la misma hora acá, y la va a estar coordinando Javier Celnaga. Ahí sepan todos los de los subcapítulos que están presentes, que tienen que o deberían invitar a miembros dentro de sus localidades que tengan conocimientos de cuestiones web para ayudar a que podamos realizar bien una buena página del Movimiento 6 Argentina, y a su vez empezar a colaborar entre todos para armar un pack en donde cuando emerja algún subcapítulo en alguna otra localidad le podamos enviar y que ellos ya simplemente lo instalen y puedan tener su página funcionando, su foro y todas las herramientas que haya disponibles. Bueno, eso es importante. Así que anótenselo los referentes de cada localidad para como tarea, ¿no? Tratar de llevar gente a la reunión del domingo que viene. Y después el otro equipo sería una base de datos que la están laburando los chicos de La Plata. Lucila está con recursos humanos y Sebas está con una base de datos de multimedios, digamos. Y la idea de eso es que empecemos a tener una wiki, bueno, lo que sea, en donde podamos ir depositando toda, absolutamente toda la información que va circulando, no solo a nivel argentina, sino también las cuestiones que nos llegan del nivel latinoamericano o internacional, como ser newsletters, videos, programas de radio. Bueno, la idea es que después cualquier miembro tenga acceso a toda esa información de forma ordenada y organizada, para hacerlo más eficiente. Bueno, eso es con respecto al equipo. No sé si los distintos referentes que hay de distintos lugares quieren presentarse. Yo, Marco no tiene sonido, es de Buenos Aires y él es el quien va a estar cumpliendo el rol de referente ahí, junto a Flor y a Guido. Por ahora Flor no pudo venir, pero bueno, ya lo tenemos a Marco como referente de Buenos Aires y bueno, le damos la bienvenida. También veo que está Leo de Santa Fe y también le damos la bienvenida, obviamente. Está el Brooklyn Boy, bueno, hay mucha gente. Vamos a ver si Leo quiere contarnos un poco de allá de Santa Fe. ¿Les parece? Bueno, vale. Bueno, nosotros tuvimos nuestra primera reunión acá armando el capítulo el viernes pasado. Bueno, no sé si más o menos los que me vieron en el foro de Argentina, hace poco yo que entré y armé todo medio rápido acá. Está Sirio también de acá de Santa Fe, que bueno, por el momento está también como referente. Vamos a ir viendo. Yo por el momento asumí la responsabilidad de referente por estos lados. Igual ya le dejé también la invitación a todos los demás chicos que en la reunión que hicimos vinieron. Por ahora somos 5 más o menos que mostraron interés, y estamos armando el foro donde ya tenemos más o menos 10 personas. Hace una semana más o menos que está la web con el foro. Y bueno, yo pasé un reporte ahí en el foro de Argentina de lo que fue la reunión que tuvimos el viernes, que bueno, básicamente fue más que nada empezar a conocernos, organizar, tirar ideas. Nosotros estamos muy muy en el comienzo recién. Buenísimo, después voy a leer tranquilo el reporte y vamos. Marco, vos estás ahí escuchando, a ver, responde en la sala. Sí, buenísimo. Después podrías armarte, si podés, el reporte de lo que fue la reunión de ayer en Cava y ponerla ahí en el foro. Después te voy a dar acceso como administrador a los dos, como miembros del grupo, a Leo y a Marco. ¿Les parece? Ustedes ya están dentro del foro. Ahora les voy a pasar el link para que pida, con el tutorial de cómo pueden pedir acceso a ser miembro del equipo como referentes. Entonces van a tener acceso a las partes. Hay un type interno en donde los distintos referentes vamos publicando, digamos, lo que vamos a hacer por semana y demás. Eso es de uso dentro de los miembros, digamos. Así que ahora les paso el tutorial y ustedes piden acceso al grupo. Hablo por Leo y Marco. Listo, gracias. Igual también comentar que estuve hablando con Javier, que me preguntó si estaba interesado en el equipo web. yo le comenté que ya como colaborador y todo eso y tirar ideas, pues tengo conocimiento de Homla y sabía que están empezando a armar la página en Homla. También estoy medio metiéndome en el equipo web, pero más enfocado a lo de referente, para no cargarme demasiado con obligaciones dentro del movimiento. Eso está perfecto. Vos lo que tendrías que fijarte es si de última surge gente allá que tenga ganas de estar como miembro dentro del equipo de comunicaciones y vos te puedas abocar al equipo web, que el equipo web está necesitando que haya más gente colaborando ahí. Ah, listo, sí. Vamos a ver cómo surge. Supongo va a ser más fácil que alguien ocupe acá este lugar y yo dedicarme más a la otra parte. Igual por el momento te quedás como referente de todas maneras hasta que surja alguien y te vamos a dar acceso ahí al equipo, o sea, de paso lo vas a ir conociendo porque esto es abierto a todos, no a todo el que quiera participar. Entonces te vamos a dar el acceso ahí y después vos sabrás cómo explicarle a alguno que asuma ya esa responsabilidad, digamos, y vos si te querés abocar más al equipo web, ¿no? Eso queda ya dentro de cada uno. Sí, de una. Yo por el momento, mientras tenga tiempo, voy haciendo todo lo que pueda. A ver, disculpen, había habilitado un Type With Me, estoy haciendo una lista de todos los subchapters, digamos, o todas las provincias de Argentina. Si pueden meterse y anótenlo, así tenemos como una referencia de quiénes estamos. Si pueden poner ahí como el lugar al que pertenecen y la dirección de correo, ¿puede ser? ¿No vas a pasar un link? Ya lo publicó, me parece. ¿Algún referente de alguna otra localidad quiere comentar algo? Por ejemplo, veo a alguien de Salta ahí. ¿El cómo es? Sí, mira, yo recién empecé. No había visto los documentales y todo hace bastante tiempo. Estuve informándome bastante, pero no había tomado iniciativa todavía. Ahora que estoy al pedo desempleado, bueno, estoy queriendo armar algo. Pero por ahora soy yo solo. No sé bien para dónde voy, me gustaría, estaba viendo la página del chico este de Santa Fe, estaría bueno verla porque no sé por dónde empezar, me cuesta procesar eso, pensar eso, estoy un poco desorientado. Sí, igual fíjate, la página que armé yo todavía está muy incompleta, está armada en 3 días, así que le falta un montón. Pero igual después si necesitas ayuda con eso, fíjate ahí en la página que puso a Junli Ue, no sé cómo se pronuncia, ahí puse mi mail, así que cualquier cosa, si querés escribirme ahí, si puedo darte una mano por lo menos armar básicamente la página para que empiece con el capítulo, no tengo problema, dentro de todo la armo bastante rápido eso. Bien, estaría bueno eso, porque yo de computación sé general, pero de páginas web sé cero, es el problema, me gustaría conocer a alguien que esté en el tema, ¿viste? Sería de mucha ayuda. Buenísimo, así que acá la idea de esto es que justamente nos vayamos poniendo todos en contacto, ¿no? Y así ayudándonos y apoyándonos todos para lograr los objetivos que tenemos presentes, ¿no? Entonces, eso se automaneja de alguna manera. O sea, acá no tenemos que esperar en sí que nadie nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Básicamente sabemos lo que hay que hacer y tenemos que trabajar todos coordinados y unificados. Así que lo que está pasando esto es buenísimo, ¿no? Que Leo ya le está ofreciendo a Comoé para empezar algo en Salta. Eso es la función de estas reuniones, básicamente. Ahora, el temario a tratar que queda ahí puesto en el type que acaba de poner Ayun es lo que tenemos que hablar ahora. Es la idea de esta reunión. Así que si nadie tiene nada más que decir sobre sus subcapítulos y les parece, pasamos al primer tema. Por mí vamos nomás con los temas. Ahí Star Magnético quería decir algo. Bueno, yo les tiro alguna idea por ahí de lo que estamos haciendo tanto Salta como Jujuy. Armamos uno de esos grupitos que tienen chat grupal en Facebook. Eso me parece que puede andar como para que la gente se vaya reuniendo ahí. Les paso uno como ejemplo. Y lo otro que les sugiero por ahí es que seamos bien específicos en las descripciones de las páginas principales. o en las páginas de Facebook o en los grupos de Facebook, para que la gente se enganche enseguida. Ahí les mando la descripción que yo puse en la página de Facebook de Jujuy, que parece que funciona, porque muchísima gente le puso me gusta, y por ahí no me esperaba en muy poco tiempo, en 5 días se anotaron como 80. ¿Les parece? Largamos con el tema de comunicación interna. Ahora les cuento un poco. Sí, si pueden ir agregando ahí en el type las direcciones de correo y o páginas y data que haya de cada capítulo, sería buenísimo. La de Santa Fe ya está. Está la dirección de Lío, y la página la colgó ahí, así que ahora la agregamos. Así tenemos todas las referencias. Y otra cosa que estaría bueno que hagamos, no sé si vos podés, FX, decirle o alguno decirle a la gente, no sé quién administra los dominios, pero que Zona Este puede tener uno que diga Seguís Argentina también, o no. Me parece que hay pum, para que tengan. Sí, todas las herramientas que hay disponibles ahora están disponibles para todos, en la medida de que se vayan organizando y sean necesarias y pedidas, ¿no? Les cuento un poco cuál es la idea de... No hay nadie en Mar del Plata hoy, ¿no? No, yo hablé con Claudio y me dijo que me iba a llamar más tarde, pero no le iba a decir ahí, pero no me llamó, así que no sé. Si podés mandarle un mensajito. Igual vamos, vamos bueno. Sí, Franz. Sí, por favor. Me parece que a Franz le colgó la máquina o algo. Sí, no sé si hay alguien. Ahí estoy, perdón. La idea de comunicación, bueno, ya largo con el tema ese, de comunicación interna y comunicación externa, que no está puesto ahí, habría que, a ver si alguno puede ir escribiendo en temas tratados al final del type, porque si hablo y escribo, o sea, si se pone haciendo un punteo de ideas, la idea de comunicación, y todos pueden anotar ahí, el que se le viene una idea, póngala, todo puede servir. Bueno, les cuento. La idea es que empecemos a definir de alguna manera entre todos las cuestiones de comunicación interna. Es básicamente, al margen de esta función que va a ser juntar a toda la gente de los distintos subcapítulos una vez al mes a debatir distintos temas que hacen a todo el movimiento Seigues, la comunicación interna hace a lo que se publica en la página del movimiento oficial y lo que se publica, digamos, o republica en las de distintos subcapítulos. La idea es empezar a coordinar un poco eso. Por ejemplo, para eventos, que se hace un evento, por ejemplo, en Santa Fe, y que los de Santa Fe tengan acceso, por ejemplo, a poder publicar en la página oficial el evento y que le llegue, digamos, a cualquiera que esté, que tenga acceso a la página. Lo mismo con todo, ¿no? Con todas las herramientas que haya, Facebook, y demás. Tenemos que organizar un grupo que se encargue de eso, o sea, el centro de comunicaciones, que haga la comunicación interna. Ahora, también está la comunicación externa, que eso es cómo brindamos a la gente que se acerca a las páginas del movimiento nuestros entendimientos. O sea, es básicamente cómo empezamos a presentar los entendimientos básicos que tenemos de cómo, o sea, básicamente lo que observamos, lo que nos tiene acá, ¿no? Empezar a trabajar por el cambio. Es muy importante que utilicemos herramientas, o sea, el sistema es bastante bueno con sus métodos para llegarle a la gente. Nosotros tenemos que empezar a diseñar una comunicación que sea efectiva. Y en ese sentido, en Argentina, digamos, todavía no tenemos eso. Realmente en todo el movimiento no existe todavía. Pero creo que podemos hacerlo. Hay ya una wiki armada sobre contenidos que está abierta, digamos, a los que quieran empezar a participar, a trabajar en cómo hacerle llegar los entendimientos, ya sea a Doña Pocha de la esquina, como a un economista. Para eso lo tenemos pensado hacer en capas, distintas capas de abstracción, desde lo más general a lo más particular, ¿no? Es básico el método, y siempre con tratar de ponerle audiovisual. Bueno, eso se va a ir tratando más adelante. Lo que estaría bueno que podamos definir hoy es básicamente si alguien quiere empezar a hacerse cargo, hacerse responsable de empezar a organizar la comunicación interna, lo que sería, hoy en el foro está dividido publicadores y redactores. El que viene manejando esto es Leo, que es de acá de Cava. Leo hoy no está porque está en una reunión de transición política en el Parque Centenario. Pero ya lo hablamos con él y él tiene la idea de que habría que, en realidad, unir publicadores y redactores, que sea uno, un solo grupo. O sea que básicamente podríamos hablar del grupo de comunicación interna y que se encargue de eso, de las publicaciones que se hacen a todos los miembros, a los que están suscritos en el foro, los recordatorios, por ejemplo, recordatorios a las reuniones y bueno, todo ese laburo de comunicación interna. Espero que quede claro. No sé si alguien tiene una duda con respecto a qué es cuál es la idea de armar este equipo dentro del equipo de comunicaciones, digamos. Yo la idea la entiendo. Lo único es saber, porque ahora dentro de poco, supuestamente, a ver cuando se termina, la página de Seguir Argentina va a cambiar, que va a empezar con el motor de Homla, que creo que ahí, no sé con el motor que está ahora bien cuál es, pero bueno, con Homla eso sería bastante fácil, con que cada referente de cada ciudad tenga acceso a publicar las noticias de su ciudad en la página de Seguir Argentina. Excelente, pues, o sea que básicamente ya lo dejaríamos como podría ser como una de las funciones de los referentes de cada localidad, que ellos se encarguen de publicar, o sea que se les dé el acceso y que ellos publiquen lo que consideren necesario dentro de las categorías que armemos ahí en la página, ¿no? Que puede ser activismo, eventos, o bueno, ya se verá eso. Que te da gracias, Sebas. Estaba pensando que el proyecto de Moving Forward se puede servir como un buen catalista, como para empezar a identificar no solamente la comunicación externa, pero sino también la comunicación interna. O sea, que puede servir como un buen caballito de batalla como para ir definiendo esas cosas en la ejecución. Tal cual, Sergio. La idea detrás de Moving Forward es claramente ver cómo toda la estructura que se está organizando a partir del movimiento Seigues a nivel internacional, qué tan efectiva puede ser para organizar un evento de esas dimensiones, ¿no? Estamos pensando en 60 países y traducir en 20 idiomas en 15 días una película y traer un mensaje bastante fuerte sobre nuestra realidad, ¿no? Sobre qué tenemos que hacer para cambiarla. Entonces, en ese sentido, todo lo que hagamos para Moving Forward nos va a ayudar a todos, como Movimiento Seigues Argentina y Movimiento Seigues en general, a afianzarnos, ¿no? Y organizarnos y aprender en esto, porque estamos todos en la misma acá. Eso tiene que quedar claro desde ya, así sea la primera reunión que viene uno como el Comoe de Salta, sepan que estamos todos en la misma y estamos acá para ayudarnos en el mismo camino, así que vamos para Moving Forward, ¿no? Con respecto a comunicación interna, entonces, cerramos el tema, como que la página ya va a dar la posibilidad para que los referentes sean los mismos publicadores y redactores. Ahora, lo que sí podríamos definir es si a alguien le interesa de acá. Igual acá en Buenos Aires hay un par de miembros que vienen del ámbito del marketing y que tienen mucho conocimiento de cómo transmitir mensajes, y la idea de con la gente que he estado hablando del tema es básicamente utilizar eso, pero no, obviamente no en términos propagandísticos o de manipulación del otro, sino para así llamar la atención hacia los entendimientos que estamos planteando. Esa es la idea de la comunicación externa, ¿no? Cómo le llegamos a la gente desde lo que tenemos disponible para mostrar, ¿no? Las páginas y demás. Entonces, no sé si acá hay alguien que quiera aportar algo al respecto de ese tema, o alguien que quiera anotarse como para empezar a trabajarlo. ¿Cuál es el tema? El tema es la comunicación externa del Movimiento Seigues Argentina. Esto es, bueno, lo que acabo de explicar, ¿no? Cómo le hacemos llegar el mensaje a la gente, de manera que lo pueda entender cualquiera, digamos. Y que utilizando, digamos, herramientas para hacerlo visualmente atractivo, que el contenido esté bien definido, ¿se entiende, no? Un trabajo serio de cómo empezamos a presentarnos en nuestras páginas de Facebook, en nuestras páginas de subcapítulos, en nuestra página oficial de movimiento. ¿Está bien? Básicamente eso. Hay mucho armado, ¿no? Hay mucho que tal vez hay que ir sacando de distintas páginas. Por ejemplo, cuando me senté con la gente que maneja este tema, nos pusimos a ver páginas de otros países y encontramos, por ejemplo, la de la India tiene una introducción que es bastante buena y que simplemente se puede pedir, ¿no? O sea, bueno, ese tipo de cuestiones de comunicación externa. ¿Es alguien de acá, de esta reunión hoy, tiene el conocimiento, las ganas o demás de empezar a coordinar un equipo que se empiece a mover en esta dirección, ¿no? De organizar la comunicación externa. O sea, a mí me encantaría, o sea, me encantaría participar ahí y tomar un poquitito como referente este proyecto inicial y ahí empezar a construir un poco la comunicación inicial y ir avanzando. Entonces vamos avanzando y ya vamos a ir resolviendo algunos de los elementos, que no sé qué les parece. Che, Franz, ¿está hablando del equipo de comunicación internacional, externa? Porque me estaba, el boludo de Dave me distrajo y no te pude escuchar, discúlpame. No, a ver, vamos a, para que quede claro ya eso. Dentro del grupo de comunicaciones tenemos lo que es intercapítulo, ¿no? Este sería el equipo de comunicaciones intercapítulo, ¿no? Ahí tenemos referentes de cada subcapítulo que se encargan de estar en las reuniones estas oficiales del equipo. Ahí tenemos también referentes que hacen las reuniones latinas y los que hacen las reuniones internacionales. Eso es comunicación intercapítulo, podéis decir, entre capítulos. ¿Está bien? La idea es que el equipo de comunicaciones podría, aparte, discutiendo esto, obviamente vemos que uno de los roles que aparte va a tener los referentes es el de la comunicación interna, de encargarse, una vez que, como dice Lío, estén las páginas y las herramientas disponibles, a publicar las cuestiones internas, ¿no? Dentro de su subcapítulo y dentro de la página del capítulo oficial. Eso sería como otro rol dentro del equipo de comunicaciones intercapítulo, ¿está bien? Ahora, otro que estamos discutiendo ahora es el de empezar a definir las comunicaciones externas. Eso también en algún momento se puede abrir como un equipo particular, ¿no? Eso está abierto. La cuestión es que hoy empezábamos a discutir esto. Entonces, comunicación interna queda como una función más de los referentes, en la medida que la herramienta web no lo permita. Y después, la comunicación externa, vamos a tener a Sergio, que se acaba de ofrecer, para empezar a coordinar cómo organizar mejor ese tema, ¿no? O sea, eso es que el mensaje en las páginas sea claro, el mensaje llegue. Básicamente es eso. Sí, la propuesta, o sea, que estoy ahora para compartir así, que estoy pensando que se puede elaborar, es un poco, crear un landing page, que lo venimos compartiendo, o sea, obviamente con el objetivo de moving forward, pero también yo creo que eso puede servir como un embudo interesante, porque vamos a tener la exposición mundial, o sea, va a haber más búsquedas en Google, ahí ponemos, trabajamos bien los keywords y empezamos a usar ese, más allá de un landing page y una invitación, también un poco un canal para comunicar. Quizás, si hay que debatirlo un poco, ponemos algunos links a las películas anteriores. Quizás sería interesante compartir un poquitito de información. Estas son ideas ahora que yo después voy a mandar una propuesta un poquitito más formal para que ustedes vayan viendo. Pero también creo que podemos hablar un poquitito de creo que las personas que están más activas quizás hagan un poquitito de video. Y entonces estimular no solamente la invitación a la reunión, pero ya que la gente se vaya agrupando dependiendo de distintas provincias. O sea, yo creo que hay un montón de cosas, pre-registración. Ahí podemos empezar a trabajar media, podemos empezar a mostrar un frente bien organizado. Como pensamiento ahora que tengo en este momento, o sea, ahí. Sergio, ahí acabo de poner el type que armó Ayun. Si podés abrirlo y andate al fondo de todo y pongamos comunicación externa y ya te ponemos a vos, te pones vos como primer coordinador de esto. Poné tu mail de contacto y eso, así ya después esto lo podemos usar para el resumen de la reunión. Entonces queda como definido que, para que vaya quedando claro. La comunicación, el equipo de comunicaciones intercapítulo, que se encarga de hacer un ser de nodo comunicacional que haga circular la información entre todos los subcapítulos, va a tener como nueva función la comunicación interna. Esto es, que cada referente se va a encargar de publicar la información referente, o sea, va a tener posibilidades de entrar a la página del movimiento oficial y tirar toda la data con respecto a su subcapítulo, ya sea en eventos o lo que quieran informar. ¿Está bien? Eso de, tendremos lío. Qué bueno que bueno, vos vas a estar ahora en los dos equipos. Que lo traten en la reunión de equipo web, ¿no? Para que quede bien, bien diseñada la herramienta, para que después el referente no, no necesariamente tenga que saber web, simplemente pueda editar, ¿no? El tema de comunicación externa, como otro de los temas, ¿no? Comunicación interna queda como una función de los referentes, y comunicación externa es otro tema de cómo empezar a comunicar los entendimientos del movimiento, y queda a cargo de Brooklyn Boy. Ahora podríamos pasar al próximo tema, me parece, a no ser que alguien tenga algo que decir. Sí, solo... Perdón. Cortito. Yo, como habíamos estado hablando ayer, viste, y interesante, creo que por lo que se está hablando hasta acá, me parece que yo tendría que estar apuntando un poco para el lado de Brooklyn Boy, o sea que si después podemos hacer una especie de lista de mails o lo que sea, como para empezar a laburar desde ese lugar, me parece que estaría bien. Yo quería decir que, yo voy a comentar ahora el próximo domingo, es la reunión de equipo web, voy a comentar el tema este, a ver qué tan rápido podemos ir con la página de Homla. Pero también la otra posibilidad es que por ahí el referente de cada, hasta que salga la página nueva, el referente de cada lugar pueda enviar, qué sé yo, a coordinación@segelargentina la noticia, y que haya una persona encargada de publicar eso en Segel Argentina. Esa es una posibilidad por ahí provisoria hasta que esté la página nueva. Hola, Dave, se escucha. Hola, quería saludar a todos. ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien. Hola, David. Yo soy como el niño enfermito del movimiento, con problemas de Alzheimer. Me estás reído. ¿Te comiste un kiwi? Pero no sé qué más fuma. Pero te habrás comido un kiwi pasado. Ah, puede ser eso, claro. Sí, bueno, no puedo hablar acá. Chau. ¿Qué fue eso? Está mal, boludo, está mal. Está mal ese chico. El movimiento bueno, el movimiento Zeitgeist le está absorbiendo el cerebro, pobre. Hay que tener cuidado con eso, no hay que quedar infoxicado. ¿Que nos callemos? Sí, déjenlo porque desde que hizo el ritual con los Rocha, se quedó mal. Che, Guido, fíjate de poner también tu data ahí abajo del type que armó Ayun con comunicación externa, y ya ustedes dos, Sergio y Guido, son los dos de CAVA, así que se pueden poner en contacto directamente. Yo les voy a pedir que me manden un mail a Franz Floyd de @segesargentina, y yo los voy a poner en contacto con Ramiro, que es un pibe que se acercó hace un tiempo y él viene de laburar en marketing de corpos, o sea que maneja data de ese tema y seguramente pueden juntos laburar algo. Yo también les voy a pasar una wiki que se armó hace un tiempo, que armé contenidos, y ahí está puesto una serie de artículos. Hay un artículo muy interesante de Javier, en donde él pone como un proyecto, una idea de cómo presentar la información en capas. Y bueno, lo que yo intenté hacer con esa wiki fue de alguna manera bajar eso a una wiki para que se empiece a trabajar. Entonces, si los dos me pueden escribir a Franz Floyd de @segesargentina, yo ya mañana hago esto, los pongo en contacto con Ramiro y les paso la wiki para que ya empiecen a coordinarse ya entre ustedes el tema de la comunicación, ¿no? Externa. Creo que, o sea, como proyecto, creo que de alguna proyecto este va a ser externo, pero va a interactuar un poco con lo interno también, porque si empezamos a generar listas, si empezamos a distribuir, quizás podemos hacer alguna pregunta. No sé, hay que evaluar un poquitito cuánto tiempo tenemos, que era una de las cosas que quería hablar con Flor, y hacer lo más rápido posible un mock-up visual de lo que estamos pensando, incorporar estos elementos por el poco tiempo que queda. Entonces tener un mock-up visual con los componentes que estamos ahora hablando, y después con el input modificar, cambiar, y bueno, una vez que está coso, haría falta que para cortar eso Gracias. Cortar eso, vamos, pero tenemos un proceso de aprobación bastante. Yo creo que ahí podemos empezar a cocinar un poquito el mensaje. Pues sí, estoy de acuerdo. Quizás la película es un poquito muy dark y fuerte. Y bueno, el capítulo, o sea, hay un montón de elementos ahí y hay un montón de canales que esto creo que va a servir para empezar a explorar. Le ponemos un Google Tracking, le hacemos un buen seguimiento. Y había una idea, no sé si llegamos. Entonces esto como que va, entonces como pensamiento como va a afectar un poco de... Esa es refutada. Qué buen refutada. Hola, hola. Che, hablen ahora porque... Yo quedé mareado con los ecos de eso. Estuvo bueno, lindo, una linda sensación. Hola. No sé quién estaba hablando, Brooklyn Boy creo. Hola, hola, hola. Bueno, Acá estoy. Se cortó algo con el... Algo porque cuando aprieto el espacio me llena abajo, pero bueno. Tendría que cambiar el botón, el push to talk button. Vas en settings. A ver, pará que controlo que no me acuerdo bien. Setting options, capture. Y buscas el push to talk button y ahí lo puedes cambiar. Guido, fíjate de entrar al type y abajo de todo está lo de comunicación externa. Así pones también tu data ahí y ya se pone en contacto con Sergio Brooklyn Boy. ¿Les parece? Nuevamente les pido a los dos que me manden mail mañana o hoy. Yo mañana les envío toda la data que les estoy diciendo. El otro tema que tendremos, ya tratamos comunicación interna y comunicación externa, que eran los dos temas centrales de esto. Les contamos también de que ayer la reunión de Buenos Aires fue muy buena y tenemos a Marco y a Flor como dos referentes de CABA. Ellos mismos eligieron esta responsabilidad y está bueno que ya haya gente asumiendo esto. Y bueno, eso básicamente resume lo que hemos hablado hasta ahora para los nuevos que entraron, ¿no? Y no sé si entró alguien nuevo igual. Lo otro que teníamos que organizar es el calendario, y esto es para los referentes, ¿eh? Esto es para los que están dentro del equipo. Necesitamos definir quiénes van a estar en las reuniones latinoamericanas de este mes. Sí, mirá, ayer lo estuvimos hablando con Sebastián Bach. Y como visto que nosotros dos somos los que están por ahora en el mes de diciembre, por lo menos ya dimos el ok para las reuniones internacionales. Y Guido se quería meter también en el equipo de comunicación internacional. Le ofrecimos que se quede ahí en las reuniones latinoamericanas. Y él me dijo que sí. No sé si Guido querés seguir en las reuniones latinoamericanas, ¿no? Sí, habíamos hablado un poco ayer, me habías contado que había como dos lugares prioritarios, una era el internacional y la otra era Latinoamérica. En cuál quedar y eso, pero sí, hace falta alguien en Latinoamérica, me quedo ahí. Todo lo que sea TeamSpeak es algo que me interesa mucho laburar, así que no hay ningún problema. Y bueno, y después supuestamente también Sebastián Laspina iba a participar en las reuniones latinoamericanas, pero ¿cómo es? Tenemos que hablarlo porque yo mandé un mail para que acordarles que vengan a todos los chicos de reunión del equipo internacional. A los chicos de comunicación internacional, pero no me contestaron. Yo le dije a Sebastián Laspina y a Pablo Gil que vengan, pero no aparecieron. Pero por ahora estamos bien, porque por ahora estamos Sebastián Bach y yo en las internacionales, y después está, bueno, Guido y Sebastián Laspina en las latinoamericanas. Ahora falta ver qué onda con Pablo Gil. Así que más o menos el equipo está armado. Perfecto. Habría que hacer una listita tenemos que armar bien eso, la listita con todos los referentes organizados. Eso está es un post dentro de la parte de miembros del equipo. Y esto nuevamente es para los miembros. tenemos que organizar bien una listita con todos los referentes por lugar y cómo tenemos organizados los quienes van a estar en latinas y internacionales. Diego, ¿a vos no te interesa estar en ninguna de las latinas de este mes? Hoy hay reunión latinoamericana, ¿no? Claro, hoy hay una, por ejemplo. ¿Quién se quedaría a la reunión latinoamericana? Yo estoy ahí. Yo diría que seguido podés, así te presentás y te haces conocer a todos los chicos de Latinoamérica, a todos los chapters, que hables vos y que te presentes vos. Después yo te sugiero, eso sería hoy, hay una reunión latinoamericana, ¿a qué hora? Creo que es a las 6 o a las 7, no me acuerdo a qué hora es. Pero estaría buenísimo que te metas vos a hablar y te presentes. Que cuentes un poco qué es lo que hicimos ayer en la reunión y eso, nomás. Así como para dar una introducción, que decir que estamos buenos. Después, si querés, te digo más o menos cómo funciona todo, te explico. Después de la reunión esta. Dale. A ver, hacemos ADE en MSN y hacemos un poco de coaching y me mando. Sí, dale, de una. No, te explico acá ahora, cuando terminamos acá te explico 5 minutos rápido cómo funciona todo. Buenísimo, es a las 9 la reunión, tengan en cuenta, tened eso en cuenta, Guidox. Ahí me complico un poco, porque tengo una comida, boludo, y no sé si lo puedo cancelar eso, tengo que ver qué onda. Yo voy a estar en las 9, Franz, y por eso... Yo me comprometo que hoy particularmente participo de esa reunión. Listo. Buenísimo. ¿Vos te encargás entonces, después de hacer un resumen y ponerlo ahí en el foro? Sí, en la parte de comunicación intercapítulos, comunicación externa. Sí, dentro de comunicación tenés ahí la de resúmenes de reuniones, resúmenes, y ahí entras en resúmenes, resúmenes de reuniones latinas, y lo pones por fecha nomás el asunto, digamos. Le pones la fecha y tirás el resumen. Yo me voy a encargar de hacer un resumen de todo lo que hablamos hoy. Esta semana lo voy a empezar mañana y calculo que el miércoles lo tendré para subirlo y postearlo bien para hacerle los remakes a la parte de la concepción. Perdón, Sebas. Tiene una cosita. A mí se me ocurre de que si esto será de que empezamos a meter cada resumen de cada subchapter, va a llegar un momento que por ahí se va a juntar mucha cantidad de cosas de diferentes lugares y por ahí se hace. No sé. Se va a desordenar bastante por ahí. Y yo diría que nos preocupemos de eso cuando tengamos tantos resúmenes de subchapters que habría que organizarlo por localidades. Ahora, si entras en la parte de reportes, está todo dividido. Uno, cuando entra en la parte de resúmenes, está dividido en tres, que se envasan los tres niveles. El nivel internacional, en donde el Tano y Sebas Bach van publicando los resúmenes de las reuniones internacionales. Después está la parte de reuniones latinas, en donde los distintos que han Riflex, Sebastián, después hay uno que publiqué yo pero que hizo Claudio, hay otro de Diego, en donde se van poniendo los resúmenes de las reuniones latinas, y después está lo de las reuniones locales, en donde se puso la de este equipo del mes pasado y ahí voy a poner yo la de este equipo de este mes. Por ahora está bastante ordenado. En la parte de reportes, que es donde los referentes de cada subchapter, si así lo desean comunicar algo, lo tienen que poner en la parte de reportes, dentro de ahí, para que los, por ejemplo, los referentes internacionales, como ser el Tano o Guidox para las latinoamericanas, si no entran ahí a la parte de reportes y tendrían que tener, digamos, lo que los capítulos quieren que se pase para arriba, digamos, a los otros niveles del movimiento. Esa es más Perfecto. O menos la dinámica. Yo le quiero pedir a todos los que están acá presentes, si les parece y si tienen tiempo y ganas, de acá al miércoles, si le pueden pegar una leída a la concepción del grupo, se la copian, se la pegan en un Word, está bien, y si le pueden pegar una leída y ver qué dudas les trae cada parte, de manera de que me manden eso de acá al miércoles y yo pueda ir haciendo, tomando eso como feedback para mejorar el post de concepción del equipo, de manera que quede bien claro de qué se va a tratar, cómo se está organizando el equipo, ¿no? Me parece fundamental eso, o sea, para que haya esté abierto el aporte de todos. Perfecto. Les dejo mi mail, entonces me escriben ahí de acá el miércoles. Yo el miércoles voy a estar publicando el resumen de esta reunión y los cambios ahí en la concepción del grupo en base a lo que, bueno, a lo que hemos hablado, el type de Ayun que está dejando ahí y en base a lo que reciba de todos ustedes. Ahí les dejo mi mail abajo. Ahí pongo el link de lo de el cosa de concepción. Yo me fijo a ver si lo paso la grabación esta a MP3 y la pongo en el foro después también para que vos la bajes, por si te sirve después para recordar cosas de la reunión. Buenísimo, sí, aparte sirve para el post del resumen, si lo tenemos ya para ponerlo ahí, buenísimo. Sí, a mí igual las ideas entre el post y lo que estamos charlando acá las tengo todas en la cabeza. Moving forward. Franz, una cosita, lo que es el comunicación intercapítulo, entonces podríamos resumir que se divide entre lo que es nacional, lo que es latinoamericano e internacional, ¿sí? Para que se entienda, ahí David armó una lista de correo que en realidad vendría a ser no solo para lo internacional, sino para lo que va a ser el grupo en sí, que va a englobar lo que es lo latino, lo nacional, que serías vos, lo latinoamericano y lo internacional. ¿Correcto? Sí. Perdón, Tano. Perdón, dale, habla. No, decir vos y yo después le comento lo que tengo que decir. No, que la cuenta esa no es para el uso para las reuniones latinas e internacionales. ¿Qué cuenta, la del Type? No, la cuenta de inter@sategeistargentina.com. Bueno, eso lo hablamos ayer con David y habíamos quedado que se hacía esa dirección, no para, o sea, inter vendría a significar intercapítulo. Inter no significa interno, sino entre, ¿no? Ya sea de Argentina, Latinoamérica o internacional, ¿sí? La concepción era esa, armar esta lista de distribución. Entonces, para poder llevar adelante el grupo que se va a estar conectando a las reuniones latinas, internacionales y demás, ¿no? Dígame si voy bien. Ya hay un mail de coordinación que se llama justamente coordinación@sei argentina, en donde fuimos poniendo a todos los referentes, están todos los referentes de los distintos subcapítulos. Y aparte están los referentes, los que hacen las reuniones internacionales. En vez de crear uno nuevo, yo diría de que ese inter lo eliminen, digamos, y sigamos usando el de coordinación, o le cambiemos el nombre al de coordinación, si quieren. Sí. La idea es, obviamente, cuanto más centralizado en este aspecto sea el tema, mejor. Lo que sí, bueno... habíamos hablado para armar una distribución justamente para que se pueda estar en contacto el grupo en sí, que no tiene que estar informado todo el movimiento en sí de quién va a estar presente o quién no en las reuniones, ¿no? Para manejarlo un poco más internamente y luego sí, el grupito que le corresponde postea en el foro la reunión que presenció lo que se habló y demás. Bueno, o sea, como que quieren armar una nueva lista de mails en donde van a estar Sebas, el Tano, Pablo Gil, Guidox, digamos, y todos los que hacen las reuniones internacionales y latinas generalmente. Esa es la idea, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Esa era la idea de armar esa lista de correo que ya la armó David. Ese mail ya está activo, ¿no? David, confirmámelo si es así. Él nos mandó un mail hoy. Y bueno... también estás vos, obviamente incluido por ser el comunicador nacional, digamos, ¿no? ¿Qué cosa es activa? La dirección de mail que creaste, que es inter@sideguysargentina. Sí, esa está acá, ahora creo la de acá. Dale. Para Marcos, se la paso. Lo que me genera un poco de ruido de esto es que se vaya... al tener varios mails de eso se vuelva confuso el tema. No sé cómo lo ves, Sebas. Mira. Confuso porque. Dale, Dave. Yo no digo confuso porque, Fran. Confuso porque dentro del de, Dentro del de coordinación están, digamos, todo, nuevamente todos los referentes de localidades, que muchos de los de referentes, acá tenemos un caso que es Diego, él es referente de Jujuy, pero a su vez también está en reuniones latinas, ¿no? Después Sebas Laspina también, o sea, hay varios casos, Claudio también. Entonces ellos van a tener dos mails, por ejemplo, ¿entienden? Y se va, o sea, se vuelve más enquilombado el tema. En cambio, si tenemos un solo mail de coordinación, o si quieren, nuevamente le cambiamos el nombre y le ponemos comunicaciones intercapítulos arroba 6 argentina, o comunicaciones capítulos, o capítulos arroba 6 argentina, no importa el nombre, digo. Ahí estén todos los referentes locales, y a su vez los ese ruido me mató. Los internacionales y los latinos, digamos, porque muchas veces son la misma persona, ¿se entiende? Sí, lo que pasa es que la idea es que en coordinación estén todos los referentes y después hayan equipos directamente, no hayan más referentes por equipo, sino que los referentes sean directamente los equipos y en cada equipo internamente se organicen y se manden mail entre ellos y que sea más fluida y más rápida la comunicación y se puedan organizar para ver si todo. Por ejemplo, La Plata arroba C de Argentina está funcionando genial. Somos una banda y no nos manejamos directamente con ese mail. Ahora, el de Inter, se puede comunicar todo lo que es a qué hora se juntan o quién se junta y quién no se junta. No queda en cada uno en cuántos grupos está. Si uno quiere estar en 10 grupos, queda en uno, ¿no? Sí, supongo que sí. Vamos a probar entonces. Un Inter donde estén los, ¿cómo se llama? Latinos, los que hacen reuniones latinas e internacionales. Y dejamos el de coordinación para los referentes, entonces sería algo así. Sí, probemos, ahí Fran te tuvo que haber llegado un mail de Inter. Pero probemos y de última lo modificamos como dijiste vos, que también está copado. Pero probemos. Mirá, te digo, en este mail están ahora, están ahora Seba Espina, El Tano, vos, Franz, Pablo, Guido, Hulox y yo. Sí, a lo mejor sería nada más agregarlo a Diego, que siempre yo veo que está en las reuniones latinas, ya la tiene clara, y Claudio Mar del Plata. Y ya estaría cocinado. Bueno, buenísimo. Ahora, tengan en cuenta que ahí en el foro, en la parte de miembros a la cual tienen acceso todos los referentes, hay un type en donde hay un calendario. Eso pueden entrar los que ya pidieron acceso, digamos, y son miembros del equipo. Los que se suman hoy al equipo, igual ya lo hablé antes, ¿no? Lío, Marco, ahora les paso un tutorial para que pidan acceso al equipo. Dentro de la parte de miembros, hay un type en donde vamos haciendo punteos de las temáticas que hay que tratar por semana, en donde se pueden poner los resúmenes, los reportes, bueno, todo lo que haya que hacer colaborativamente de distintos lados. Ahí mismo hay... armé un calendario muy básico en donde cada uno tendría que ir anotando de los referentes internacionales cuándo puede hacerse cargo de una reunión latina, una reunión internacional y demás, o las locales, la coordina. Eso nos facilita el laburo porque tenemos ahí ya la listita de quienes se van a estar haciendo cargo de cada una. Así que les pido a los miembros que entren y se definan por alguna de las reuniones latinas o internacionales que quieran o puedan participar. Ahí me algo, ya... un minuto. Perdón, un segundo, digo algo rápido. Ahí ya anoté en las reuniones internacionales, ya anoté que por el mes de diciembre vamos a estar Sebas Back y yo. Ahora habrá que juntarnos entre todo el equipo de comunicación internacional y definir quiénes van a estar en las latinoamericanas. Eso falta nomás. Y ahí el equipo va a estar funcionando operativamente al 100%. Buenísimo. Tenemos a Jun. A Jun se queda este domingo. El próximo domingo, a ver qué cae. ¿Quién se puede quedar? ¿Puedo aclarar algo, Franz, antes de continuar? ¿Aclará algo? No, porque vos dijiste que coordinación en Cava estaba Marco con Guido. Y Guido no va a estar coordinando Cava. En Cava va a estar Marco coordinando y voy a estar yo auxiliándolo por ahora. Y Flor también, pero Flor ahora se va a abocar más que nada al tema de diseño. Y eso, ¿entendés? Y Guido, no, por lo menos que yo sepa. Con respecto a la coordinación intercapítulo nacional, Consulto, lo que sería el suplente de cada lugar también lo agregamos en la lista directamente, por ejemplo en el mail de coordinación o eso independiente. No, agreguen el suplente, o sea, si están los dos siempre enterados de lo que se va haciendo. Listo, gracias. Estoy buscando el link del tutorial que le tengo que pasar a Marco y a Leo Mori. Entonces, coordinadores de Cava quedan Flor, Marco y Ayun. Entonces, ¿eso es lo que me querías decir, Diego? Sí, eso mismo. Una pregunta. Al final, entonces, en el equipo de comunicación internacional de las dos reuniones, de la latinoamericana e internacional, quedamos Sebastián Bach, Sebastián Laspina, Guido, Pablo Gil, Bullocks, yo y quién más. Yo voy a estar en la latinoamericana hoy. No sé si otro día puedo, me sumo. Digamos, no me quiero comprometer a estar todas las latinoamericanas, porque llega un momento que me termino saturando con la voz de Nelson. O sea que te podríamos contar como tipo reemplazo por si falta alguien. Sí, yo voy a estar. Sí, yo voy a tratar de estar cuando puedo. Hoy voy a estar seguro. Hoy me comprometí y hoy sí voy a estar en representación, digamos, o para estar ahí. Eso seguro. Los otros domingos yo entro si estoy y puedo, entro, digamos, siempre que puedo entro. Aparte ahora se hace cada 15 días o sigue siendo una vez por semana. Una vez por semana. La latinoamericana una vez por semana, la internacional una vez cada dos semanas. Claro, porque hubo un momento que hubo como un impasse en las reuniones latinas y se cambió el horario, había no sé como una desorganización. Y ahí yo le perdí el hilo a la reunión. Hoy vuelvo, digamos, a la reunión latinoamericana. Sí, lo ideal es muy simple. El grupo que ya está designado ya sabe qué tarea le toca. El que se apuntó para la latinoamericana se comunica y, bueno, presencia a la reunión. Se define si fueron dos personas, y como hicimos con el Tano hasta ahora. Armar un resumen con los, digamos, spotlights de la reunión, publicarlo en el foro, en el lugar donde corresponde, y listo. Y nada. Y de esa manera funciona el grupo. Es así de simple. Bueno, ahora estaría re bueno si los que tienen que ver, algo que ver con las reuniones internacionales, que nos juntemos 5 minutos después de esta reunión y nos quedamos definiendo todo la quién va a estar en qué quién va a estar en qué en cuál en qué reunión. Sí, está bien. Sí, Diego. ¿Está ahí con vos? Sí, está acá, sí, conmigo está atrás viendo una película. Ahí está el mail de Sirio para lo que es como referente Santa Fe. Gracias, Leo. Eso queda en el type, ¿lo dejaron? Ah, no, ahora lo noto, espérame que lo abro de nuevo, que lo había cerrado. Toda la data importante que quieran dejar, pónganla en el type, que yo voy a usar eso como primera fuente de lo que hablamos hoy. Así que les pido a los que quieran dejar algo dicho, pónganlo ahí. Yo acabo de voy a subir un docs, que creo que están todos los referentes, un resumen muy grande que se hizo, y está bastante resumido todo. ¿Lo podés pegar en el type, al fondo de todo el type, por favor, Sebas? Le haces una barrita así como cortando el tema y ponele un título y ponele ahí abajo. Así también la tengo como fuente. Sí, perfecto, sí. Bueno, ¿hay algo más para hablar, Franz? ¿Algún tema más que haya quedado colgado o pendiente? El tema de herramientas colaborativas lo vamos a dejar para otra reunión, porque ya con esto creo que hemos hablado bastante. Lo que sí si me dicen como coordinador, como me iría contento, sería que podamos definir los tres próximos domingos siguientes la reunión latina, quienes se quieren hacer cargo de estar en esa reunión, a no ser que lo quieran definir después. Ahora nos quedamos con el Tano, nos quedamos un poco hablando de eso, y con Seba también, si se queda. Yo estaría, creo que en las latinas. Lo de hoy básicamente es por una cuestión de que tenía algo armado y nada, por ahí no me puedo quedar toda la reunión. Supongo que un rato voy a poder estar, pero yo no tendría problema en comprometerme a estar. ¿Está bien? Excelente, Guidox. Entonces hoy, si podés, te quedás un rato con Ayun y que Ayun te presente al grupo. ¿Está bien? Ayun, dejales claros a los muchachos de latinos, digamos, que a partir de ahora, o sea, que ellos manden un mail y ¿sabés qué estaría bueno? Anótenselo para decirle a Nelson que es un... Ah, no. Que tenemos que poner el mail de coordinación arroba 6 Argentina dentro del Google Group que tienen Sí. de... ¿Cómo se llama? Latino, el Google Group Latino. Cosa de que cuando se manda un mail al Google Group de cualquier lado de los referentes latinos, le llega a absolutamente todos los referentes que están dentro del mail de coordinación. Está bien, eso es importante que se lo anoten para decirle a Nelson. O sea, que agregue el mail de coordinación arroba 6 Argentina a los de Google Group, que él tiene la administración, ¿no? Eso es una cosa, es importante que lo mencionen. Sí, serían los Y dos. el de, uy, y el de comunicación inter o esto, este grupo también, le pasamos el mail para que cualquier, digamos, hay que aclarar que somos un grupo ahora y que va a haber un representante de ese grupo cada digamos, cualquiera de ese grupo puede representar, digamos, al chapter en las reuniones latinoamericanas, algo así. Está bien que planteemos algo así y que la dirección sea la de coordinación y la de comunicación intercapítulos, que sería inter@seguisargentina. ¿Está bien? ¿Está bien? A mí yo diría de pasar el mail que alguien, no sé, seguido, va, digo, pasar el mail de alguien que ponga la cara, que diga, nosotros estamos, si se quieren contactarse, contáctense conmigo. Y después, bueno, para tener un mail fijo, para que no sea una cadena y que después no le joda todo, porque si pasas de coordinación, le llega a montones de personas. Entonces, si vos pasas el mail de una persona, esa persona, qué sé yo paso el mío y a mí me contactan y yo después, si quieren hablar con Franz, les paso el mail de Franz. ¿Me entienden? Porque si no, si pasan el de coordinación, le va a llegar no sé a cuántas personas y capaz que con la más buena onda, todas esas personas le contestan y al chabón que quiso contactarnos con nosotros, le viene dolor de cabeza por todos los mails que recibe. No, capaz que es claro esto, el que tenga que contestar va a ser la persona que pensemos nosotros, digamos. Si ya más o menos está un poco organizado y nombres concretos, digamos, si tienen que comunicarse con alguien en Argentina, ya saben con quién comunicarse. El tema es poder organizar la información para que todos tengamos acceso a ella también, de alguna manera, y que conteste uno, digamos, una vez que se contestó, ya está. No, no es cuestión de estar contestando todos lo mismo, digamos. Después lo discutiremos nosotros o definiremos nosotros quién contesta qué tipo de mail y listo. Igual cuando O sea, le pasamos solo, hagamos una cosa, le pasamos solo el mail de Inter y que uno se dedique a contestar los mails de gente de otro chapter que se quieren contactar con nosotros y listo, porque si no, si pasamos el de coordinación, le va a llegar a todos los que están en la lista de coordinación, que es mucha gente. No, a ver, Tano, la idea del mail de coordinación es que le llegue a toda esa gente, porque todos los mensajes que se mandan al Google Group Latino le van a estar llegando a todos los referentes de los distintos subcapítulos del Movimiento 6 Argentina. Entonces, en todos lados se van a estar enterando de lo que se está subiendo, digamos, en el Google Group. Ahora, lo que sí es importante es que no conteste nadie, o sea, que de última ahí sí definamos a alguien que sea la cara visible dentro del grupo en algún momento determinado, pero que la información le llegue a todos, que no conteste nadie y definamos quién contesta los mails que vienen del lado latino o en su momento, si esto funciona bien, también lo podemos solicitar para el nivel internacional, que hay un Google Group de coordinación internacional. Entonces, si funciona acá a nivel latino, lo podemos hacer a nivel internacional y es más, vamos a hacer que el que sea referente a nivel internacional o el que responda al nivel internacional y al nivel latino sean dos personas distintas, ¿no? Eso lo podemos definir ahora, si a alguien le interesa eso. Igual te quería consultar, vos cuando te envían un mail a coordinación y lo contestás, y si ponés también que tu respuesta vaya a coordinación, ya todos saben que alguien contestó. Sí, pero no es lo ideal, porque por ahí puede suceder simultáneamente que dos estén contestando y pierden el tiempo. definamos quién va a contestar, si no, y aparte avisemos al resto de la lista de coordinación quién va a ser el que conteste para no ser melido. Pero es necesario que nos llegue la información que viene de a nivel internacional, porque si no se pierden cosas en el camino y después hay malos entendidos y todo eso. Bueno, nos podemos hacer por orden alfabético. Perdón, Nayun, habla. Que decía que lo podemos hacer, si lo vamos a poner la lista de coordinación, por ahí estaría bueno hacerlo por provincias, digamos, en orden alfabético, y que ponele un mes, contesta, no sé, Buenos Aires, Cava, otro mes contesta La Plata, otro mes contesta, y así van contestando los diferentes coordinadores de los capítulos que estén activos. Estaría bueno ponerle un mes cada uno o algo así. Complicado. Te digo lo que me parece, habría que tratar de hacerlo lo más práctico posible. Me parece, en mi opinión, me parece mejor que una persona se comprometa, una, dos, tres personas se comprometan a contestar el mail, y si se quieren, qué sé yo, a mí me llega alguien y se quiere contactar con Franz, yo le paso el mail de Franz y listo. Que manden el mail a coordinación, me parece perfecto, así todos tienen la información de qué está pasando, quién se quiere contactar con nosotros, así todos saben todo. Pero que en vez de empezar a dividirnos quién contesta cuál, que sean directamente los que están presentes en las reuniones internacionales, que son los que están ahí, que ponen la cara. Entonces de ahí, si como ya dije, como en el ejemplo, si alguien ya quiere hablar con Franz, por ejemplo, yo o Seba o vos, Ayun o el que sea, agarre y le pase el mes de Franz. En vez de agarrar y separarnos el mes y qué sé yo, hacerlo más simple. Perfecto. Bueno, yo les digo, me comprometo a contestar los mails en las reuniones internacionales, pero porque yo estoy ahí. Después lo óptimo sería que el que conteste los mails en las latinas sería alguien que está en las reuniones latinas y que hable y que esté ya en contacto con los demás en las reuniones latinas. Perfecto, quedamos así. Entonces ya lo de las reuniones latinas veremos si lo hace Sebas o bueno, o los que estén en las reuniones. Bueno, no sé si les... Si les parece, cerramos la reunión del equipo. Nos encontramos el primer domingo de enero a la misma hora, mismo canal. ¿Les parece? Excelente. Pero definamos ahora. Una última cosa. En el mail ese de inter@sategeistargentina.com, ¿ya funciona la cadena? O sea, si yo mando un mail ahí, ¿le llega a todos los chicos que están que están adentro del mail ese? Sí. ¿Y se sí, la habilitó, por ejemplo? Sí, sí. Recién yo me fijé y está activa. Ya la actualizó David, sí. Ah, bueno, perfecto. Wow, a mí me gustaría que podamos arreglar entre todos los del equipo de comunicación internacional un día y nos arreglamos bien, nos organizamos bien, así estamos bien operativos y podemos hacer todo bien, de una buena manera. Hola, una cosa quiero preguntar, en definitiva, porque yo voy a estar en la reunión latinoamericana, ¿paso una dirección de correo, que es la Inter, o es la coordinación? ¿Cuál de las coordinación. Dos? Coordinación. Yo diría de pasar la de coordinación, y que si alguien manda un mail esta vez, si podés contestarlo vos, Ayun, porque vos estuviste ahí. O sea, si alguien llega a mandar un mail, vos y quiere contactarse con alguien o algo, lo mismo, lo que sea, lo contestás vos. Después vamos a decidir a alguien cuando sepamos bien quién va a participar en las reuniones latinas, vamos a saber bien quién va a contestar los mails ahí. Pero yo diría, si podés esta vez, que los contestes vos. Dale, esta semana los mails que lleguen digamos, del grupo latinoamericano los contesto yo. Y en cuanto a lo internacional, digamos, la reunión internacional, los contestás vos, Tano, ¿está bien? Sí, perfecto. Si te acordás, si podés, bueno, si tenés tiempo ahora, escribí un mail a coordinación diciendo que si llega a haber algún, si alguien de otro chapter del mundo llega a mandar un mail, que por favor no lo contesten porque vos serías el que se tomó la responsabilidad de contactarse, de contestar. Para que después esa persona que se contacte no le lleguen, qué sé yo, 5 mails. El mail es coordinacion@zeitgeistargentina.com. Buenísimo, listo. Está buenísimo la idea, me parece bárbaro. Y la semana que viene acordamos en relación al que participe de la reunión que cumpla con el mismo rol y así sucesivamente. Porque nos vamos a seguir hablando, digo. Sí, sí, la cosa, lo ideal para mí sería que, no sé si esta semana o el fin de semana, nos podamos juntar acá por TeamSpeak y lograr definir bien, mirar, agarrar en el almanaque cuándo son las reuniones y definir bien quién va a participar a las reuniones. Así ya tenemos dividido en un tiempo las reuniones. No hace falta que nos volvamos a juntar en TeamSpeak para eso. Dentro de la parte de miembros del foro, en el Type With Me que hay ahí ya les dije un calendario que armé, ahí simplemente vayan anotándose en las fechas que pueden estar. Y ya revisando ahí los referentes, ya sabemos dónde, quiénes están en cuál reunión y listo, no hace falta volvernos a juntar. Bueno, entonces estaría bueno que Guido y no sé, Ayuna, bueno, no sé si vos vas a participar en las otras reuniones, pero Guido, más que nada, que te tomaste la responsabilidad, entras ahí, pones la fecha de cada reunión internacional y pones a cuáles vas a poder estar, ¿no? ¿Tienen acceso a la información? No sé si pueden ver esa lista de coordinación. Les hago una pregunta, chicos. Esto que están hablando ustedes de ver la lista esta de reuniones y todo eso ocurre en el foro, yo tenía que suscribirme al foro para tener acceso a eso, ¿cierto? Sí, sí. Señor. En el foro, ahora te paso el link, hay un grupo que es Grupo Comunicación Intercapítulo, ¿sí? Ahí pedís el acceso, ahora te muestro bien, Guido, y yo diría de manejarlo también ahí, porque, o sea, si estamos todos en el mismo lugar para no juntarnos, uno en TeamSpeak, otro por mail, otro por foro, si tenemos una herramienta armada ya como es el link que armó Franz, es un buen lugar como para pasar la info desde ahí, ¿no? O sea, la reunión próxima, día tanto, miércoles 20 horas, y obviamente tener el mail como un backup también para comunicarse un poco más si hay alguna urgencia, ¿no? Dale, dale, bueno, totalmente. Ahora sí, yo tengo todos los links, los fui juntando ahí en el browser mientras hacíamos la reunión, así que ahora cuando termino acá ya me suscribo y nada, hago todo como para ya estar ahí. Dale, yo te tengo en el Skype ya. Sí, Diego, discúlpame. No, todo bien. Repito la pregunta, Guido está en la lista de coordinación @seguidesargentina.com o para agregarlo si falta o alguno que falte ahí. No, Guido está en la de Inter, @sideguysargentina. En coordinación no está. Bien, sería importante que también esté ahí, porque si van a los mails de Latino, los mails internacionales, la coordinación no los va a ver él. Y si tiene que participar en las reuniones y después supuestamente contestar los mails, no va a poder. Yo le mando un mensaje a David y le pido que lo agregue a la cadena de coordinación. Perfecto. Yo estoy en el coordinación, ¿alguien sabe? Sí. ¿Alguien sabe? ¿No recibí como 5 mails por día de coordinación? Sí, recibo muchos mails, Franz. Me pasa eso, que son muchos mails. Por eso yo no sé lo de la creación de Inter nuevamente. Eso me queda haciendo ruido, les digo la verdad. Yo creo que todos los de Inter tendrían que estar en el mismo de coordinación. Entonces están todos los de referentes locales y a su vez los que están haciendo las reuniones internacionales latinas, todos en el mismo lugar, a todos nos llega la misma información y no hacemos tanta división de... Va a confundir, fíjate cómo recién Ayun no sabía cuál tenía que dar, lo mismo le va a pasar a otros niveles. Yo personalmente cerraría esa de Inter, dejaría coordinación, ahí lo metería a Guidox, a Lío, al otro suplente de Santa Fe, a Marco, a Flor... que son los nuevos referentes de Cava y que a todos nos llegue toda la información, digamos, básicamente es eso. Y no sé Tano, sí. ¿Qué opinás? Marco ya está, sí. Marco ya está de coordinación. Sí, está bien. Lo que sí, si vamos a hacer eso, hay que, bueno, ya definimos, por ejemplo, por esta semana de Ayumba contestar los mails de Latinoamérica, si alguien llega a mandar mail desde la reunión de latinoamericana. Entonces, la persona que va a contestar a esos mails se tendría que tendría que escribir un mail y mandar la coordinación diciendo que si llega a llegar algún, si alguien llega a mandar algún mail, si alguien llega a mandar algún mail ahí de a coordinación que es de otro chapter, que nadie lo conteste y que porque Ayum, por ejemplo, en este caso lo va a hacer, para que después no se haga ningún quilombo. Sí, está bien. Igual una cosita, Tano. El hecho de contestar los mails es una de las, digamos, podría decirse funciones o tareas cuando el grupo entra en acción, ¿no? Después está el tema de qué información se va a presentar en la reunión, que eso también hay que pedirlo, hay que solicitarlo. Para eso me parece, Franz, yo coincido con vos, con lo que presentaste recién en cuanto a cerrar esa dirección y manejarlo directamente desde el foro, que hay una herramienta ya creada, funcional, que es la comunicación intercapítulo, ¿sí? Nos suscribimos todos ahí, cerramos el inter, y en ese lugar se puede solicitar, antes de las reuniones, que cada chapter, cada subchapter, cada provincia, si tiene algo relevante como para ser comunicado a nivel latino o a nivel internacional, lo postee ahí, ¿tá? O sea, toda la info relevante que puede llegar a ser de funcionalidad para demostrarla ante otros chapters de otros países, lo centralizamos de esa manera, se arma un Type With Me antes de la reunión y lo presentamos. O sea, la vez pasada lo que hablamos con el Tano fue algo hecho a rasgos muy generales, ¿sí? Presentar la transición que estamos teniendo nosotros, que bueno, todos lo sabemos, estamos organizándonos todavía, y así. Pero sería ideal también que cada chapter pueda contribuir y solicitar la info que ellos tengan que sea presentada si así lo consideran, ¿no? No sé qué te parece, Franz. Sí, comparto. Entonces, cerramos el inter y todos los que sean referentes vayan metiéndose en el foro, en el equipo de comunicaciones y viendo qué tan funcional es y lo vamos a ir mejorando, ¿no? Siempre está abierto eso. Pero usamos eso como herramienta colaborativa del equipo, de ahí vamos laburando. En la parte de miembros, a Guidox, a Marco y a quién más. Bueno, les pasé a los nuevos, digamos, para unirse al equipo de comunicación intercapítulo. El link, tienen el tutorial armado. Así que piden el acceso y ya mañana tienen acceso a todas las partes del foro del equipo. Que básicamente lo que se les suma es lo de miembros, que es el foro exclusivo para los miembros del grupo. Después todo lo otro lo ven todos, lo de resúmenes, reportes, es común a todos. Así que bueno, quedamos así, se cierra el grupo de Inter, eso se lo... Tano, encárgate de decirle a David de que lo borre y que quedamos todos en coordinación. Sobre el tema de las preguntas, de cuando hay que hacer respuestas y eso, no se preocupen, vamos a hacerla simple. Es cuando hay algún mail por alguna reunión que se va a hacer, el que asume la responsabilidad de ir a esa reunión, que eso se define en el type que está dentro del foro, como bien decía Sebas, el que asume la responsabilidad es el que responde, es tan simple como eso. Sí, Argentina va a estar y responde Claudio, o sea, o Diego, o Ayun, quien sea que va a estar en la reunión, lo responde a eso. Igual no se da mucho eso, no hace falta ni siquiera responder de que se va a estar, la idea es que vamos a estar siempre, así que en sí la respuesta a eso no... Si viene alguna cuestión importante de otros niveles, se va a debatir antes de responder, así que eso no hay que hacerse tanto drama. Listo. Así que yo le mandé mail a Dave, así que le dije que esta noche se conecte, así yo le explico bien qué hablamos ahora y que saque la cuenta de Inter. Y decirle que agrega coordinación a Sidegate Zona Oeste, no es Zona Oeste punto Sidegate@gmail o algo así, arme una cuenta de Zona Oeste de coordinación. ¿Cómo? Cuenta Zona Oeste de coordinación para FX, que Zona Oeste no tiene cuenta de Z o de coordinación, o agregarlo a esa lista de distribución, digamos. Eso. Sí, no sé si... No, que lo agreguen a FX a la lista de coordinación, @Z, creo que eso es lo que quiere decir. Claro, o ese mail que pasó recién, porque no puede hablar, Lito. Dice zona.este.6. Exacto. Listo, ahí le digo y bueno, y entonces quedamos así. Pasamos al medio de coordinación. Uno se, en este caso Jun, se va a encargar de contestar los mails. Y, y le tengo que decir ahora a Dave que agregue a FXtronic y que saque la cuenta de Inter. También hay que agregar a la de coordinación a Lío y al suplente de Santa Fe, y a Marco y a Flor, ¿no? Y a Guidox. ¿Eso está, Tano? No tengo idea. Si me lo escribímelo por acá, los mails, por acá por el chat, y yo me lo anoto, y esta noche, porque que se conecta a Dave, le digo todo. Bueno, dejen. Yo, como mañana me voy a tener que sentar a leer todo esto y armar el resumen, ahí me encargo de hacer todas estas cuestiones yo. De subir ahí al mail las cuestiones de los nuevos miembros, agregar a los nuevos miembros al foro. O sea, mañana van a tener ya los que pidan el acceso hoy al foro del equipo. Mañana los aceptamos ahí con Hulox, que estamos de moderadores. Y ya van a poder empezar a entrar a ver lo que hay en la parte de miembros y demás. A partir de mañana, ¿está bien? A la tardecita, supongo. Listo. A David que me agregue. No, solo David, decirle que borre ese de Inter y que nos vamos a manejar con el de coordinación. Joya. Y hay una herramienta, que hay una herramienta que tiene esta, digamos, hay un recurso que tiene esta herramienta que es para colectar las direcciones de correo, ¿saben? Así que después, si quieren, las pueden colectar. Todas las que se postearon en el chat, se pueden colectar todas las direcciones de correo y direcciones web y eso. Guido, ¿pudiste entrar en el foro, en el área de comunicación intercapítulo? Tengo el link acá, me fue pasando Franz los links y todo, todavía no me nada, más atento acá a lo que está pasando en TeamSpeak. Mi idea era, una vez que terminemos acá, hacer eso, la suscripción y todo eso. Dale, buenísimo, cualquier cosita hablamos. Sí, a los nuevos, digamos, y a los que no manejan el foro todavía de comunicaciones intercapítulo y que le interese, igual quédense tranquilos que recién mañana van a tener acceso, por ejemplo, a la parte de miembros. Lo que pueden hacer es ir hojeando cuál es la concepción del grupo y eso, como les pedí antes, y ver si pueden mandar un feedback de todo lo que no les queda claro, de manera que lo vayamos arreglando. Así se hace más clara la explicación de cómo funciona el equipo, para los que vayan viniendo nuevos, ¿no? Listo, yo ahí ya hice la solicitud para entrar en el foro, en el grupo intercapítulo, y en el Type With Me, ese que estaba abierto, estaba anotado mi mail, el de Sirio. Buenísimo, entonces mañana los agrego a los dos. Bueno, me despido de esta reunión y nos veremos el próximo domingo, el domingo de, primer domingo de enero, no sé qué cae. 2 me parece. ¿El 2? Sí. Bueno, nos encontraremos ahí. Igual va a salir recordatorio de la reunión de equipo de comunicaciones. Así que acuérdense para los que puedan llevar gente a la reunión de coordinación web, del equipo web, el domingo que viene, que va a estar coordinando Javier. Sería bueno para que podamos motorizar un poco la página oficial.